que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y maldad, y hay mujeres que hacen mal, y hay mujeres que hacen mal. Te seducen y al final, como pez en el sedal, no te puedes escapar. Esas ganas de amar no te dejan respirar. Hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. Que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y maldad, y hay mujeres que hacen mal, hay mujeres que hacen mal. Su mirada es sensual y su boca es mortal, te hacen daño al caminar. Se desvisten y al compás la música infernal, ya no quieres olvidar. Hay mujeres que hacen mal.